Estamos aquí desde los 90. Y eso que casi voy pa' los 30. Canciones ya tengo más de 70. Razones pa' seguir en suyo, perdí la cuenta. Estamos aquí desde los 90. Y eso que casi voy pa' los 30. Canciones ya tengo más de 70. Razones pa' seguir en suyo, perdí la cuenta. Muchos están frenados sin poner a Dios primero. Yo sigo fajado, voy rápido y no lo veo. Viene del cielo todo lo que yo poseo. Dios mi recompensa, Dios es mi trofeo. Saben que es un guerrero y eso ya está comprobado. Si fueran por los problemas ya estuviera quitado. Con mis canciones tienen a Satán bien trastornado. Desde los 90 soñando estar pegado. Saben que es un guerrero y eso ya está comprobado. Si fueran por los problemas ya estuviera quitado. Latino gang sumamente criticado. Pero ya ven, estamos aquí desde los 90. Y eso que casi voy pa' los 30. Canciones ya tengo más de 70. Razones pa' tener el suyo, perdí la cuenta. Estamos aquí desde los 90. Y eso que casi voy pa' los 30. Canciones ya tengo más de 70. Razones pa' tener el suyo, perdí la cuenta. Te dije que era legendary. I see you running scary. Dispara Brian o disparo yo. Somos Clay Thompson y Kerry. This is my masterpiece. Enemies rest in peace. No tengo un Jesus peace, pero ando con Jesus misa. Preso sin visa, peace. El pecado ya no me visita. El gozo que tengo no me lo dio el mundo, tampoco me lo quita. Esa menorcita se puso a brincar la tablita. Le salió una librita, que el ejercicio no la quita. Nah. Vine a contarte mi story. To God be the glory. I'm so sorry. Macani 66, not a 40. Esta es mi obra maestra, donde la gloria se muestra. Del que está sentado a la diestra, la victoria será vuestra. Hey, what more can I say? Llegaron los hijos del rey. Imitadores de Cristo, parece un copy paste. Este flow es exclusivo, tú no lo encuentras en eBay. Tienes que vivir por gracia, respetando la ley. Estamos aquí desde los 90. Y eso que casi voy pa' los 30. Canciones ya tengo más de 70. Razones pa' tener el suyo, perdí la cuenta. Estamos aquí desde los 90.